de gasoil y de alquitrán. Parece un pueblo fantasma. Preciso algo fuerte y no encuentro ningún bar. Parece un pueblo fantasma. Parece un pueblo fantasma. Parece un pueblo fantasma, mamá. Los borrachos, ¿dónde están? Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este programa en el que tendremos como invitada a la petrolera Boogie Band, agrupación que surgió en Buenos Aires a comienzos de los años 90, en una época a la que muchos músicos de Argentina han denominado como de renacimiento del blues en su país. Este programa, que hace parte de la serie Explorando el Blues Argentino, lo iniciamos con el tema Pueblo Fantasma y lo continuamos con Marilina y El Remolcador. Perdona que te venga a buscar, si ya sé que te pueden echar, que esta noche ya no aguanto más. Sos la única que en esto me puede ayudar. Esta noche necesito una mujer, no puedo más. Esta noche necesito una persona para acariciar. Ya no tengo un centavo ni partido en la mitad. Escúchame, Marilina, tenés que hacerme un favor. Te lo juro, ni mi abuela ya te lo pagaré. Esta noche sin tu amor. sin tu amor. la luna brilla en los adoquines. Toca una banda en el bar. El whisky corre tu piel, me quema. Vámonos a pernoctar. Tendrá que ser otra noche, nena. Ha llegado el celular. En un sucio calabozo para que ellos averigüen si merezco estar acá. Veinte horas en un sucio calabozo, mirando por la mirilla de la puerta de metal. Si por lo menos te viera, nena, no me sentiría tan mal. Cielo. Y a pisar los adoquines de esa triste realidad. Esta noche más que nunca voy a aturdirme de whisky. pensando dónde estarás. Podrá hacer nada, al menos quiero olvidar. Presentábamos Blues de los Perros Azules. La petrolera Boogie Band se formó en 1992 y era una banda de boogie woogie, como bien lo dice su nombre, como lo vamos a apreciar a lo largo del programa, aunque se podía adaptar bien a varios estilos del blues. Se formó en el barrio Villa del Parque de Buenos Aires durante un jam session o una zapada, como le dicen los músicos argentinos, y uno de los primeros conciertos que realizó este grupo fue en el Samovar de Rasputín, un mítico lugar del blues y del rock porteños que está ubicado en La Boca, a pocos pasos de la tradicional Caminito. La petrolera estaba integrada por Marcos Balanti en la guitarra y la voz, su hermano Memo en el bajo, Claudio Rodríguez en la segunda guitarra y Marcelo Aiello en la batería. Escuchemos ahora los temas La Francesa y Blues del Abandonado. Thank you. cayeron los lentes negros y el bastón. Tenías cara de aburrida, vos no necesitas a Dios. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Nena, vos necesitas un abandonado como yo. Jugate del convento, te espero en la esquina. Por favor, dejate de rezar, nena, vos necesitas un abandonado como yo. Fugate del convento, te espero en la esquina hoy. amiga en la isla para cuando esté caliente. La petrolera Boogie Band nos ofrecía El viejo contrabandista. La petrolera es nuestra invitada a este programa de la serie Explorando el Blues Argentino, que ustedes escuchan por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Los invitamos a dirigir sus comentarios al correo electrónico blues@javerianestereo.com y a visitar www.historiasdelblues.com. .wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este espacio. También los queremos invitar a que nos sigan a través de Twitter con el usuario Historias Blues. Tenemos nuevamente a la petrolera Boogie Band con el tema Ginebra y Blues. No. Presentábamos Noches de Rock and Roll. En mayo de 1995, la petrolera Boogie Band presentó su primer y único álbum, que llevó el mismo nombre de la banda y fue editado por DBN, por distribuidora Belgrano Norte. Como músicos invitados estuvieron Emilio Villanueva, en ese entonces saxofonista de Memphis La Blusera, agrupación ya desaparecida. Emilio Villanueva es ahora integrante de Viejos Lobos. Y también en ese disco de La Petrolera participó el violinista Jorge Pinchevsky. Vamos con otro par de temas de La Petrolera Boogie Band: Solo una rata más y Dog Toil Blues. Hermano, volví a Duende y la calle del lado Coy. En el acceso sudeste y la calle del lado Coy. Caí tumbado una noche y aún allí sentado estoy. Camiones toda la noche me cantan acordes de blues. Camiones toda la noche me cantan acordes de blues. Llama del ayer, me enamora con su luz. rompiendo los caminos, vivo yo, no me importa nada. Acabamos de escuchar Rompiendo los Caminos, tema interpretado por la petrolera Boogie Band, grupo invitado esta tarde a Historias del Blues por Javeriana Estéreo, en un programa más de la serie Explorando el Blues Argentino. Para cerrar nuestra emisión, los dejamos con Dando Vueltas. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. De bar en bar, es una linda mañana para salir a caminar, hasta caer en un banco de la plaza de la terminal. Mejor toma el colectivo, el sol empieza a molestar. Yo me vuelvo a mi casa y la gente se va a trabajar. Si fue una noche dura y mañana volverá a empezar. Noche dando vueltas de bar en bar para subir a tocar. El lunes habrá un amigo que me lleve hasta el hospital. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. No puedo parar. Si fue una noche dura y mañana volverá a empezar.